Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y del Fotógrafo. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Canal Cultura Venezuela celebra su primer año. Sistema 1x10 del Buen Gobierno entrega 139 jeeps y autobuses para transporte del pueblo de Caracas. Realizan trabajos de saneamiento en aguas servidas de la parroquia Chirica en Bolívar. Ministerio de Comercio entrega sello Norben a empresa venezolana Chocolates El Rey. Tribunal Supremo Electoral de Brasil ordena borrar noticias falsas contra Lula da Silva. Teleférico de Mérida, Mucumbarí reabrirá sus puertas próximamente. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, celebró este jueves el primer año del canal Cultura Venezuela, asegurando que la existencia de una señal que tenga como centro la cultura forma parte de una gran noticia. El hecho de que exista una señal como esta, el canal Cultura Venezuela, que tenga como centro la cultura, es una noticia extraordinaria. Una noticia extraordinaria, y que hayamos podido hacerlo no con poco, sino con prácticamente nada, con ese mucho que es la voluntad, la claridad política hacia donde nos dirigimos, ese reconocimiento de los saberes y haceres dispersos para ponerlos todos en una misma dirección, es un acumulado de los logros así llamados del Canal Cultura Venezuela. El Canal Cultura Venezuela, que celebró este jueves su primer año, está a cargo del viceministro de Cultura Audiovisual, Sergio Arria, quien durante el conversatorio un año de la puesta en línea Canal Cultura Venezuela ofreció un balance de lo que han venido haciendo. Hasta ahora hemos transmitido 8.760 horas de forma ininterrumpida hace un año para acá. Tenemos 12.685 usuarios afiliados al servicio de streaming, es decir, que les llega una señal cuando comenzamos a transmitir, les llega un mensaje. En más de 50 países de los 5 continentes. Se han realizado 9.480 sesiones activas hasta la fecha. Esas son personas que entran y se mantienen revisando contenido permanentemente en la web. Y tenemos hasta ahora 34.000 visitas registradas en nuestra web. O sea, 34.000 personas que han estado, que conocieron y que ingresaron a nuestra web. En el marco de la Feria del Libro de Caracas, el poemario Poemas en Cuarentena, del autor Ángel Malavé, fue bautizado con pétalos de rosas en una presentación realizada en la Sala César Rengifo, en el Parque Los Caobos. El poeta expresó la difícil etapa que representó el aislamiento y encierro de la pandemia para su vida y cómo, de la complicación situación, surgió la obra. Fíjate, en esos momentos de encierro, en esos momentos de angustia, pues porque la pandemia realmente nos generó a todos en el mundo, pues una gigantesca angustia. Yo decía, uno tiene que salvarse, y la poesía fue el instrumento para salvar, para aliviar aquella angustia que nos produjo y que produce la pandemia. Fran Soteldo, amigo de Malabé, fue el ilustrador que dio imagen a los poemas. Por otro lado, el poemario está estructurado en cuatro partes, siendo Alba la que relata su angustia al vivir la COVID-19. Somos Cultura. El día de ayer, el escritor homenajeado Armando Sequeira presentó su libro Perezosos Armadillo en el marco de la Feria del Libro de Caracas. En la sala César Regifo, en el Parque Los Caobos, los asistentes pidieron escuchar de primera mano el porqué de la historia. Son unos seres que al parecer existieron, porque hay un pequeño registro fósil de estos seres. Y bueno, se supone que los existieron en algún periodo de nuestra existencia, valga la redundancia, de nuestra existencia sobre el planeta Tierra. Y ellos lamentablemente, pues bueno, se extinguieron. Yo simplemente lo que hice fue tomar esa información y darle un sentido a esa extinción. Se extinguieron simplemente por procrastinar, es decir, por estar siempre esperando, dejando para después la ida hasta el Arca de Noé. Entonces, fue una historia tomada así, es decir, de algo que en verdad ocurrió, darle una pequeña vuelta y convertirlo en una historia potable para que sea leída. Sequeira también compartió ahí cómo en sus relatos siempre busca hacer la realidad ficticia y la ficción real. Con más de 60 libros publicados, comentó que no descartan ningún género ni público lector. La Feria del Libro de Caracas continuará hasta el próximo domingo 21 de agosto, con actividades diversas, conversatorios y un eje para los más pequeños en temporada vacacional. Nacionales. Como parte de los avances y conquistas del sistema 1x10 del buen gobierno, este jueves el presidente Nicolás Maduro Moros hizo entrega a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, un lote de jeeps y autobuses para que sean distribuidos en rutas troncales y vías expresas a comunidades de la capital. Y hoy estamos en el jueves del 1x10 del buen gobierno, ¿no? Aproveché el día de hoy para entregar un grupo, un número, 139 vehículos para el transporte de los pueblos, de los barrios, 139 Toyota Land Chrysler, le estoy haciendo propaganda, 139 Jeep, como le decimos en Venezuela, y 29 autobuses para la Gran Caracas. Aquí estamos, pues, y vamos a seguir avanzando, haciendo mucho con poco. Por su parte, la alcaldesa Carmen Meléndez aseguró que los autores automotores serán entregados a las comunidades de los barrios capitalinos y en los sectores donde vive la gente más vulnerable, que a través del sistema del buen gobierno solicitó reforzar las rutas de transporte. Somos Noticia. En cadena nacional, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ofreció detalles sobre el incendio ocurrido en los almacenes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Antímano el pasado 15 de agosto, asegurando que fueron provocados. Comenzaron las investigaciones. Sabíamos que había intencionalidad de atacar el sistema de salud. Ya lo habíamos visto este año, recientemente en el mes de julio, la subestación eléctrica en la Panamericana, que buscaba dejar sin servicio eléctrico a la región capital. Luego vimos el ataque criminal contra el gasoducto en el estado Monagas, que justamente suministra el gas para las termoeléctricas, también de importantes estados del país. Así que sabíamos que las fuerzas extremistas de la antipolítica venezolana no descansan de entender el mensaje permanente que ha tenido el pueblo venezolano. Por otra parte, la vicepresidenta reiteró el llamado a la tranquilidad a los pacientes, porque los tratamientos del mes de agosto han sido distribuidos y existe reposición de todo lo que haga falta para el pueblo venezolano. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela ante la República de Colombia, Félix Plasencia, anunció la agenda de trabajo para fortalecer los lazos diplomáticos con el gobierno de Colombia. Yo creo que a partir de hoy vamos a tener mucho tiempo de conversar, pronto nos vamos a encontrar y vamos a ir discutiendo los asuntos que son de la agenda histórica que debemos retomar y de la agenda que debemos construir en esta nueva realidad maravillosa que celebramos del gobierno del señor Petro en Colombia y del empeño bolivariano del liderazgo del presidente Nicolás Maduro desde Venezuela. Nosotros vamos a sumar y pronto seguramente conversaremos con profundidad de todos esos asuntos que nos conciernen y que son importantes en la agenda bilateral de nuestro país. Del mismo modo, manifestó que esta perspectiva se asienta dentro de la diplomática bolivariana, que busca estrechar los lazos con el Caribe, Centroamérica, Suramérica y el mundo. Son las 12 y 12 minutos. Regionales. Más de 100 familias de la parroquia Chirica se beneficiaron con los trabajos de saneamiento de aguas servidas en las calles Motatán y Cabriales, que fueron llevados a cabo por la Fuerza Laboral de Hidro Bolívar. La información fue difundida en la cuenta oficial Twitter Hidro Bolívar, en donde además dieron a conocer otras labores que viene realizando en diferentes comunidades de la región. En otro frente de trabajo, corrigieron una fuga en tubería PIT de media pulgada, localizada en la avenida principal de la urbanización Río Haro, logrando recuperar un litro por segundo del servicio. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. La gobernación del estado Miranda entregó dos pozos de agua rehabilitados a comunidades del Pueblo Nuevo y Cúpira en beneficio a más de 800 familias. En el caso del Pueblo Nuevo, parroquia San José de Barlovento, con la puesta en marcha de este sistema hídrico se benefician 421 familias, gracias a las labores de Hidrocapital. La reactivación del pozo incluyó además la reparación de una planta eléctrica que alimenta a la bomba y distribuye un caudal promedio de 12.000 litros por segundo. Economía. Según refiere nota de prensa del Ministerio para el Comercio Nacional, la empresa venezolana Chocolates El Rey, con una amplia trayectoria en materia de exportación, ahora cuenta con el reconocimiento oficial de calidad. De acuerdo a la información, el presidente de la empresa, Jorge Redmond, manifestó su agradecimiento al gobierno bolivariano por reconocer a la marca con el sello Norven. Recientemente, el Ministerio de Comercio Nacional, a través del Sencamer, otorgó el sello Norven a 102 productos correspondientes a 6 empresas de los sectores cacao, chocolate y ron. El Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Vietnam definió una agenda de trabajo en la que destaca el impulso de las zonas económicas especiales venezolanas, creadas para profundizar el desarrollo integral y la inversión nacional e internacional productiva. El presidente del grupo diputado, Saúl Ortega, anunció que se avanzó en un plan común partiendo de la exitosa experiencia del gobierno de la República Socialista de Vietnam en este tipo de actividades económicas de orden estratégico. Por esta razón, Ortega considera que existen las condiciones para el crecimiento económico a partir de las relaciones entre ambos pueblos, además del intercambio político y cultural. Noticias del Alba. El buque Augusto Sandino de Nicaragua zarpó este jueves rumbo a Cuba con un donativo de alimentos del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional para las familias de la nación caribeña. Según nota de prensa, la embarcación salió la mañana de este jueves del pueblo Arlen Siu, en la región autónoma de la costa Caribe sur del país centroamericano, y debe entrar en el puerto del Mariel el próximo lunes. El texto destacó que el barco mercante lleva con el amor del pueblo nicaragüense alimentos solidarios para las familias cubanas. Son las 12 y 16 minutos. Las organizaciones sociales integradas al Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana marcharán el próximo 25 de agosto en respaldo al presidente del país, Luis Arce, ante las acciones opositoras que emplean el tema del Censo Nacional de Población y Vivienda para tratar de boicotear la gestión del mandatario. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Esteban Alavi, aseguró que no van a permitir un segundo golpe de Estado. Detalló que la movilización partirá de la ciudad de El Alto y descenderá hasta llegar a la Plaza San Francisco, en La Paz, donde se harán una concentración. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este jueves, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil ordenó el retiro inmediato de 4 videos que circulan en redes sociales, publicados por una ex ministra del mandatario Jair Bolsonaro, con noticias falsas sobre los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva. De acuerdo al portal web Telesur, los videos fueron difundidos el pasado 2 de agosto en las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram por la ex ministra para la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves. El contenido de los audiovisuales se basa en la supuesta creación de folletos por parte de la directiva del Partido de los Trabajadores para incentivar el consumo de drogas, principalmente crack, entre los jóvenes. Son las 12 y 18 minutos. Prensa Latina reseñó en su portal web que este jueves se desarrolló la 35 reunión de coordinadores nacionales de la CELAC y un seminario internacional sobre el futuro e integración de la región. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, el primer evento inició a las 10 de la mañana, hora local, en el Palacio San Martín y estuvo presidido por el canciller argentino Santiago Cafiero. En la cita, el coordinador argentino Gustavo Martínez presentó un informe sobre las actividades realizadas este año por la presidencia pro tempore de ese organismo, ocupada por Argentina. Somos periodismo. Turismo. El ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, informó este lunes en sus redes sociales que próximamente estará funcionando el sistema teleférico de Mérida, Mucumbarí. Desde aquí es la hermosa ciudad de Mérida, en el sistema teleférico Mucumbarí, el sistema más alto y largo del mundo, traemos excelentes noticias para el pueblo merideño y para el pueblo venezolano. Próximamente se dará reapertura al sistema teleférico en su primer tramo, Barenitas La Montaña. Estamos aquí pasando revista con este gran equipo de Ventel y la empresa Railteco Rail, quienes han venido haciendo un excelente y extraordinario trabajo. Así que pendiente que próximamente el sistema teleférico estará abierto para todos y todas. Por otra parte, el presidente de Venezolana de Teleféricos, Víctor Cruz, indicó en abril que antes de finalizar este año, el teleférico Mucumbarí sería reabierto, gracias a los recursos aprobados por el Gobierno Nacional para la rehabilitación del sistema. Son las 12 y 20 minutos. A través de una consulta digital, los y las caraqueñas podrán aportar propuestas para la construcción del Plan de Turismo de Caracas. El pasado domingo 5 de agosto, el Instituto Municipal de Turismo de Caracas lanzó este plan de consulta en la cual podrán participar operadores turísticos, el Poder Popular Organizado y la ciudadanía en general. Se trata de un cuestionario que podrán responder los interesados en el tema turístico, el cual será publicado a través de las redes sociales durante todo el mes de agosto, que servirá de base para las políticas que emprenderá el recién creado instituto. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora.

Cuando son las 12 y 26 minutos, estamos de vuelta con más de su noticiero Cultura al Día. Como le indicamos en la parte anterior, este viernes estaremos conversando con el fotógrafo Félix Gerardi como parte del Día Mundial de la Fotografía. Bienvenido, Félix, a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Oye, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar en Alba Ciudad. Siempre hubiera querido estar. Gracias por la invitación. Oye, qué bonito motivo para estar acá, sobre todo para reivindicar el papel de los fotógrafos en este momento histórico, que bueno, que casi la mayoría tiene un teléfono con cámara fotográfica, o tiene una cámara en su casa, o tiene una póker. Igual, hay un trabajo hecho. El imaginario de los fotógrafos venezolanos es muy particular y bueno, y esta oportunidad es maravillosa para también hablar un poco de la fotografía. Chévere. Tiene una trayectoria de más de 35 años. Cuéntanos un poquito de todo ese mundo de la fotografía que ha vivido. Mira, fíjate, yo tengo más de 35 años trabajando en la fotografía. Yo empecé como fotógrafo de prensa. He pasado por todas las áreas de la fotografía científica, la fotografía de boda. He pasado por todas las áreas de la fotografía. Realmente me he quedado, he sido facilitador de enseñanza de la fotografía a la manera de Simón Rodríguez. Okay. Tú vas a preguntar cómo es eso. Bueno, sí, nada, un poco aprender haciendo, construyendo el imaginario a través, ahorita con la tecnología, anteriormente con el negativo, un poco involucrarme en toda esa historia de la fotografía, visto desde todos los puntos de vista, porque además he trabajado también la fotografía documental, he estado involucrado. Lo único que no he podido hacer es la fotografía subacuática, porque me ahogo. Allá hay otros, son otras fronteras. Esas son otras fronteras, pero la aérea, todas las he experimentado de alguna manera, he estado cerca de ella, he conocido a los fotógrafos vinculados a eso. Y realmente ha sido una trayectoria de eso, de experiencia, de vivencia, de más bien construyendo con los demás colegas, con todo. Ahorita tuvimos una experiencia maravillosa, 10 fotógrafos, entre ellos incluidos, con lo del Festival Internacional de Teatro Progresista. Uh-huh. Estuvimos trabajando 10 fotógrafos en crear una imagen, un criterio sobre ese festival, pero además visto desde el punto de vista a la venezolana, que creo que es lo más importante. Claro, así es. Cuéntanos un poquito, además del tema de su trayectoria, hay algo bien peculiar que me llama la atención, y es que se considera un migrante de la fotografía. ¿Cómo sí, es? Mira, lo que pasa es que yo comencé, mis orígenes son de cámaras mecánicas y cámaras y rollos de película. Era revelado, copiado. Yo vengo de esa escuela de la fotografía, que es la base, pues, de lo que estamos viviendo en estos casi 200 años del invento de la fotografía. Y realmente llegué a cámara digital casi al principio del año 2000, 2001, 2002, por ahí empezó ya todo lo digital. Y de pronto emigro al teléfono a hacer un proyecto que se llama Fractales. Entonces, todo ese proceso me ha ido cambiando como el criterio, ver cómo ha evolucionado la fotografía, porque fueron casi 150 años de fotografía de negativo con película, y de pronto saltamos exponencialmente a lo digital, y de pronto aparecen celulares maravillosos para trabajar con ellos y para hacer maravillas, porque bueno, hasta podemos grabar videos, hacer fotografías. Quiero decir, es un mundo nuevo, se abrieron como las puertas de las grandes alamedas del aprendizaje, ¿no? A través de la imagen. Entonces, esto es un mundo en este momento que la imagen es fundamental, y los japoneses lo han entendido muy bien, las grandes industrias de la comunicación. Entonces, un poco la historia de ser emigrante es eso, que fui emigrando. Eso me lo comentó uno de los fotógrafos callejeros que se llama Malandro Foto. Uh-huh. Me dice, no, es que tú eres un viejo emigrante. Yo, ¿cómo es eso? Bueno, y la historia era esa, pues, que yo venía de emigrar de todos los formatos a llegar al formato del celular. En este momento también trabajo con la cámara digital, pero mi proyecto personal es más con teléfono celular. Entonces, bueno, esa ha sido la experiencia en estos casi 40, porque bueno, 35 fue que dejé el currículum por ahí. Okay. Entonces ya está más cerca de los 40 que más, ya los... Exactamente. Ok, dentro de esta amplia trayectoria de más de 35 años, como usted lo acaba de decir, ha desarrollado registros exhaustivos de las diversas manifestaciones populares y culturales que incluyen la danza, el teatro y las fiestas populares. De todas estas manifestaciones debe haber alguna preferida. ¿Cuál? Sí, sí, y lo voy a decir públicamente y sin ningún prejuicio. Fíjate, hay una manifestación maravillosa que hacen en el pueblo de Caldera, en el estado Barinas, que es un pueblo piedemonte que no es el llano ni tampoco es los páramos, sino que es de piedemonte. Se llama las carreras de cinta. Es casi como un acto de aguerrido, o sea, un acto sublime, porque es, los jinetes se montan encima del caballo y corren por una avenida para agarrar una cinta que está colocada en la mitad de la calle. Okay. Es una cosa maravillosa que hacen en el pueblo de Caldera. Por supuesto, cuando yo descubrí esa manifestación me pareció... Yo he visto muchísimas manifestaciones de todo tipo, pero esta en particular me parece que, primero, es una unión entre el jinete y el caballo. Es casi que un vínculo para poder hacerlo, porque se montan encima de la silla. Es una cosa impresionante. O sea, no van sentados, sino... Van parados encima de la silla. Y confiando en el caballo, que no se frene, que no nada. O sea, quiero decir, hay todo un vínculo. Reto, y claro. Es un vínculo amoroso entre el caballo que le sirve para moverse, pero también para divertirse, ¿no? Entonces, es como lo lúdico con lo formal, ¿no? Entonces esa mezcla, y además el pueblo de Caldera, que es un pueblo bellísimo, que todavía quedó como en el siglo, en 1800, entonces es realmente maravilloso. Por supuesto, hay muchas manifestaciones, ahí están los diablos danzantes de San Hipólito, que son muy particulares, porque son los únicos diablos que no prestan pleitesía a la iglesia cristiana. Por eso no son considerados, no entraron en las cofradías de los diablos danzantes, porque son unos diablos llaneros. Ok, entiendo. Cuéntanos, ¿qué se esconde en los días sumamente lluviosos para su fotografía? Ay, no, que como que se esconde, todo lo contrario, se revela. Bueno, que se revela. Pero hay algo que ustedes allí tienen en particular. Sí, no, que lo que pasa es que, aquí. Pues sí, particularmente mi trabajo es trabajar con los charcos de agua. A mí apenas llueve, yo soy como un niño, me voy a mojar los pantalones. Hoy vine vestido elegante, entonces seguramente que si llueve en la tarde ya voy a terminar un desastre, voy a llegar a la casa para lavar el pantalón otra vez, en fin. Pero Fractales comenzó como un proyecto hace 7 años, una experimentación con el teléfono celular, y es reflejar la ciudad a través de los charcos de agua, en realidades paralelas, en un mundo paralelo. Y los charcos de agua me están dando eso, no los espejos de agua, sino los charcos que se hacen en la ciudad. Yo he llegado a la conclusión que soy charcólogo, o sea, ¿dónde están los charcos? Puedo decirte en qué avenida y en qué lugar, en Katia, en el 23. Okay. Entonces, nada, me he acercado a la fotografía a través de este proyecto que se llama Fractales, ¿no? Cuéntanos específicamente de este proyecto llamado Fractales. ¿A qué se debe este proyecto? ¿En honor a alguien? No, esto fue un proyecto, fue un ensayo, ensayo y error. Descubrí que hay un mundo paralelo, o sea, lo que llaman ahora los multiversos, que es una palabra que es de otra generación, no es la mía. Nosotros hablábamos de realidades paralelas, de la teoría de las cuerdas. Bueno, porque también hice fotografía científica, entonces obvio que una cosa me llevó a la otra. Cuando yo descubro en la física que hay realidades paralelas, no las que vivimos, entonces cuando lo descubres en la fotografía, como me explicaba a mí un profesor de Liebig, me decía, lo que pasa es que tú resumiste todo un proyecto, una teoría de fractales, que es un proceso matemático, lo pudiste resumir en imágenes. Quiero decir, ver esa realidad que no existe, pero que está. Okay. Entonces un poco ha sido como una búsqueda. Por supuesto, ahorita sigo trabajando muchísimo porque ha estado lloviendo muchísimo. Tengo la Feria del Libro como vitrina. Ha sido una maravilla eso. Pues entonces todo ese vínculo ha sido bien bonito para como establecer qué puede hacer uno con la fotografía, cómo puede construir ese imaginario de la ciudad ya desde otro punto de vista, no lo formal, no lo que vemos a diario. Lo cotidiano. Exacto, romper esa cotidianidad con una mirada diferente. Estamos conversando en este momento con el fotógrafo Félix Gerard, que tiene, bueno, dijo que tenía muchísimas ganas de estar acá con nosotros en Alba Ciudad. Y bueno, bienvenido nuevamente a estos espacios. Muchas gracias. De sus exposiciones hay una, bueno, llamada Fractales. ¿Qué otras exposiciones nos puede comentar? Mira, tengo la exposición esta de la carrera de cintas, okay, que se hizo en Barinas. O sea, porque yo no quería traerla a Caracas, sino hacerla allá. Yo vivía allá 7 años en Barinas y yo no quería traerla a Caracas. De hecho, se trajo ya como 3 años o 4 años posterior a que se había mostrado en toda Barinas. Después que se mostró en toda Barinas, yo sí tomé la decisión de... Y otra que me encanta, que es otro proyecto que yo tengo, uno de tantos de mis proyectos, es Rostros de la Dignidad, que es un proyecto que yo voy registrando esos rostros que son dignos de nuestra patria, okay, que van, uno va por la calle, uno va al pueblo de Capaya, o va a cualquier pueblo del país, la Sabana. Yo estuve ahora en la Sabana. ¡Wow! Y cuando ves el proyecto que ellos tienen, esos son rostros dignos. O sea, entonces lo que hago yo es un poco resalcir esa realidad, esa dignidad que tenemos como seres humanos, como venezolanos, y sobre todo, lo más importante, que lo llevamos con orgullo. Y eso es difícil conseguirlo, porque siempre hablamos de las cosas pésimas, que si, el hueco, la lluvia, la cosa, los hospitales. Está bien, eso existe, pero también hay gente digna. Por ejemplo, la gente de la Sabana, con ese proyecto que tienen maravilloso de las tortugas, eso, que recuperan los nidos de las tortugas para que no los dañen, no se lo coman los animales, y después las tiran, las vuelven a echar al mar, a esas mismas tortugas, después que crecen en su periodo. Entonces, ¿cómo no soñar y seguir soñando en Venezuela con una cosa tan hermosa como esa? Entonces, obvio que yo sigo trabajando por hacer cosas bonitas para todos, ¿no? No nada más para mí, sino que todos estemos convencidos de que las cosas bonitas existen. Así es. ¿Qué es para Félix Gerardi la fotografía? Mire, yo creo que básicamente para mí es un instrumento. Me ha servido como un instrumento de conocimiento, de sabiduría y sobre todo de aprendizaje. Para aprender de muchas cosas. Como dicen las 4 leyes más importantes, uno siempre va aprendiendo con la fotografía las cosas. Cuando las cosas terminan, se termina. Cuando las cosas comienzan, comienzan. Cuando alguien se te acerca a ti, es por algo. Y lo que te va a pasar a ti, te va a pasar a ti. Y eso es la fotografía. Esos 4 elementos. Siempre vas a empezar un ciclo y terminas uno. Y el que comienza tiene que comenzar con la misma felicidad que terminaste el otro. Porque si no, y te lo comento por mi exposición. Cuando yo comencé, inauguré la exposición, fue una gran fiesta. Pero cuando la terminé también fue una gran fiesta. ¿Por qué? Porque todo lo que comienza hay que celebrarlo. Y cuando todo lo que termina hay que celebrarlo. Porque ya terminó un ciclo en tu vida. Y eso te hace la fotografía. Por eso es que es importante que nosotros como fotógrafos venezolanos entendamos algo importante. Este es el Día Mundial de la Fotografía, no el Día Nacional de la Fotografía. Nosotros tenemos que organizarnos como fotógrafos para crear el Día Nacional de la Fotografía Venezolana. Porque aquí hay muchos maestros de la fotografía. Enrique Abril, está Torito, está el maestro Eso Álvarez, Rodrigo Benavides, que son merecedores, Mariano Díaz, bueno, en fin, son muchísimos nombres que tengo yo en la cabeza en este momento, pero lo bonito sería tener un Día Nacional de la Fotografía. Estamos celebrándolo hoy, pero nosotros deberíamos tener el orgullo de decir, este es el Día Nacional de la Fotografía porque nació Enrique Abril, o esta fue la primera fotografía publicada en El Cojo Ilustrado. Un poco va por ahí la idea de que sepamos que nosotros nos merecemos un día. Como los fotógrafos no merecemos un día, la fotografía venezolana se merece un día. Y eso, por supuesto, es una conversación y una discusión entre colegas para entender que tenemos un compromiso con la fotografía. Yo me imagino que dentro de toda su trayectoria fotográfica ha tenido también otros proyectos no solamente relacionados con la fotografía. Pero, ¿qué fue lo que lo motivó a seguir con la fotografía? Fíjate, por estas cosas de que uno estudia. Yo soy licenciado en cine, en la Escuela de Arte de la Central. Okay. Yo comencé haciendo cine con mi maestro queridísimo y apreciado Alfredo Anzola. Pero después me di cuenta que eso era un gentío para todas cosas. yo era más un espíritu libre. A mí me encanta estar aquí, estar allá, estar en varios sitios al mismo momento. Entonces, el cine siempre me dio como una limitante con eso. Sin embargo, ojo, yo he sido fotógrafo de muchas películas como foto fija. De las películas, ¿sabes? Lo que llaman foto fija en el argot. Es que somos los que hacemos como las escenas que van a ser utilizadas luego para los posts o para los afiches, para lo que sea. Pero yo trabajé mucho tiempo en cine, o sea, quiero decir, mi vínculo con el cine es bastante grande. De hecho, yo trabajé en una película muchos años atrás que se llamaba Jericó, de Luis Alberto La Mata, no sé si la conocen, pero quiero decir, yo tuve esa experiencia en el cine y por supuesto mi amor y mi respeto por el cine siempre, porque bueno, soy amante del cine. Pero básicamente la fotografía me ha sido como de verdad a mí. Es que yo pienso, hago el amor, amo, quiero a mi nieta, quiero a mis hijos como fotógrafo. No pienso de otra manera. O sea, no, mi vínculo ha sido directo. Y como yo trabajé tanto tiempo como fotógrafo de prensa en las comunicaciones, yo trabajé mucho tiempo como fotoperiodista. Nunca pretendí ser periodista, yo quería ser fotógrafo, o sea, no me interesaba otra cosa sino hacer fotografía, registrar esos momentos históricos que nos han tocado vivir y por supuesto crear, como siempre lo digo, un imaginario, como nos lo regaló Armando Reverón. El imaginario de Armando Reverón es maravilloso. Este imaginario que tenemos todos los fotógrafos cuando construimos un sueño es eso. Señor Félix, además de todas las manifestaciones culturales, también ha registrado, o como usted lo acaba de decir en hace pocos segundos, otras situaciones que hemos tenido en Venezuela. ¿Alguna que la haya marcado? ¡Ay, tantas! yo participé, hicimos un libro por lo del 4 de febrero. Ahí fue mi primer acercamiento al proceso bolivariano. Pero yo ya venía militando, como yo era bolivariano antes que apareciera el comandante Chávez, pero cuando aparece, por supuesto, fue. Pero yo participé en el 4 de febrero, después en el 27 de noviembre. Han sido momentos que me han marcado muchísimo. Y creo que cuando la retoma del poder, yo estuve muy, muy cerca de esos acontecimientos, algunos percances personales. Tuve que retirarme de Miraflores, ahí se quedó el compañero Ernesto Morgado, un gran colega y amigo, pero sí estuve con la retoma del poder cuando llegó Chávez de nuevo. Realmente han sido momentos que marcaron mi vida, porque vi como un pueblo salía a pedir que volviera alguien. No importa que esté, en este momento puedo decir alguien, pero era importante saber que ese alguien había conmovido nuestro corazón, había visto en nosotros como venezolanos esa necesidad de expresarnos, esa necesidad de decir cosas. Y creo que una de las cosas que yo, bueno, pues tuvimos un acercamiento en algún momento con el comandante Chávez, me pareció muy interesante que siempre me preguntaba lo mismo: ¡epa, catire! ¡Acá, gordo! ¿Cómo es la vaina? ¿De qué chiste tienen ahí por ahí de mí? Entonces ese tipo de situaciones te hacen más humano. Y cuando ves gente como él, que se, con toda la responsabilidad que tiene, porque tiene una responsabilidad muy grande, se acerca a ti, tú dices, bueno, esto marca la vida de uno. Y por supuesto, te digo, yo tengo todas esas fotos guardadas en negativo. Y a veces me dicen, mira que va, pero si no, es que no he conseguido un buen escáner, entonces no las entrego por eso. Pero digo, hay momentos históricos desde ese punto de vista político. Pero desde el punto de vista artístico pude vivir una experiencia maravillosa. Yo tuve a Cruz Diez y a Soto junto a mí para hacerle fotos. Entonces, entre otros, Marce Marzó. me quiero decir, son muchos momentos, pero lo más bonito siempre es contar lo que viene, no lo que pasó, Lo que pasó es que está bien bonito para que alguien me pregunte y yo pueda contestar, pero yo creo que lo bonito es lo que viene, porque estamos organizándonos para hacer cosas renovadoras, bonitas, y sobre todo una cosa que siempre lo digo, gracias que tengo ese nombre, y siempre se lo agradezco a Ligia y a mi padre, siempre se los agradezco que me hayan puesto feliz, porque yo soy muy feliz, entonces todas las cosas me parece que deberían ser muy felices. A pesar de las dificultades que pueda tener uno, todos los conflictos que pueda encontrarse, pero tiene que... esta sociedad nos ha marcado para que seamos infelices. No tienes el salario, no te alcanza la plata, no sé qué cosa. Entonces, todas esas te van marcando para que seas infeliz, pero hay que ser feliz como un acto de rebeldía. Chévere, qué lindo. Señor Félix, dentro de su campo profesional también hizo mención con respecto a que también da clases. Usted enseña, comparte sus conocimientos. ¿Dónde? Mira, fíjate, he dado clases por todo el país. Vamos a empezar por ahí. Pero ahorita básicamente estoy dando en la escuela popular Yadira Albornoz, que queda en el periódico Ciudad Caracas. Doy talleres. Ahorita voy a dar un taller en el Carlos Cruz Díaz para niños. Porque básicamente yo empecé a dar clases para niños, porque me parece que son, primero que nada, son las primeras esponjas del planeta. Ellos están ávidos de aprender. Y segundo, porque es un intercambio de lo que ellos están viviendo a lo que uno está conociendo. Y a uno viene como resabiado, ¿verdad? Entonces ellos le enseñan a uno para que no sea tan resabiado, pues. Entonces, un poco con la nueva tecnología me pasa con los niños, que manejan el teléfono mucho mejor que yo. Y eso me da una ventaja, porque ellos todavía no tienen el conocimiento y la capacidad de entender dos cosas. Una, que todas las fotos que hagan es memoria. Y segundo, todo lo que hagan tienen que hacerlo con amor. Y esas son parte de fundamentales de mis clases, que era lo que planteaba Simón Rodríguez. Una, tener memoria, y la otra, hacerlo siempre, siempre con amor, porque es la única forma de que la gente aprecie lo que tú estás haciendo. Así es. Señor Félix, de todo lo que nos ha venido contando, de toda su trayectoria, yo me imagino que usted debe tener algún portal, un blog, algo donde nosotros podamos meternos. Ah, mira, ahí están todas las obras del señor Félix Gerard. ¿Dónde lo podemos buscar? Redes sociales. Fíjate, soy usuario adicto al Instagram. Ah, caramba. Soy Foto Gerardi en el Instagram. Okay. Soy en el Twitter. También suelo montar muchas fotos en el Twitter. Y también en Foto Gerardi. Eso que llaman ahora imagen corporativa. Okay. O sea, la tengo yo, Foto Gerardi para todo. Y en el Facebook lo uso como vitrina. Hago fotos y las coloco en mi Foto Gerardi. A mí me encanta porque la gente va a verla, van a mi portal a verla. Y de verdad que una de las cosas que más me ha impresionado es que cada vez que monto una foto, tengo más de 1,000 likes. O sea, más de 1,000 visitas. O pues quiero decir, eso para una persona de 58 años que esté manejando esta tecnología es como una ruptura. Porque además es comprender todo un proceso de para qué sirve esta tecnología. Entonces pueden usarlo. Pueden verlo en el Instagram, en el Twitter o en el Facebook. Y pronto voy a entrar en el TikTok. Ah, chévere. Voy a hacer unos ensayos en TikTok para ver cómo me va. Ok, chévere. A las personas que de repente les gusta la fotografía, pero que les da miedo por X o por Y circunstancias, ¿qué les dice? ¿Cuáles son sus palabras de aliento para que se terminen de adentrar en el mundo tan bello de la fotografía? Mira, yo creo que lo más importante es entrar a la fotografía pensando siempre que lo primero que estás haciendo lo haces con pasión. Y segundo, que tengas un proyecto, tengas una propuesta, pienses en algo. Yo siempre lo digo, mira, fotografía a tu abuelita, que la tienes al lado. Te voy a contar una anécdota que no sé si es un poco ruda, pero es anécdota al fin. Y yo ya la veo como anécdota, y ella lo entendió como anécdota. Cuando mi madre, yo vivía en Barinas, yo me tuve que regresar porque, bueno, ya estaba delicada de salud. Pero desde el primer día que llegué hasta el día que se marchó, yo la fotografié. Hasta el día que dejó de suspirar. Y mi hermano muy molesto porque decía, pero se acaba... Sí, pero ella me dijo que la fotografié a la muerta. ¿Me explico? Lo que quiero decir con eso es que cualquier proyecto es válido. sea, tu abuela, tu sobrino, verlos crecer. Aquí han, han habido procesos de fotógrafos que han hecho desde la barriga hasta llegar a los 17, 18 años en los procesos de crecimiento. Son proyectos, entonces asumámoslo como proyecto. Todas las fotos que tenemos, que almacenamos, a veces ustedes, seguramente a ustedes les pasa, es que tengo el teléfono full, claro, porque no las almacenas, porque no respetas lo que estás haciendo. Y ahí funciona esto. Lo importante es que todo lo que uno vaya haciendo, lo vaya poniendo en carpetas, vaya almacenándolo en su teléfono o en la computadora o en alguna estructura que los pueda. ¿Por qué? Porque eso es memoria. Yo me encuentro ahorita con mis fotos de hace 10 años atrás que hice en digital y todavía me preguntan en Barinas, mira, ¿tú tienes esa foto? Claro que la tengo, porque yo ya desarrollé un proyecto que se llama Rostros de Barinas para un periódico. Bueno, eso fue todo un cuento larguísimo, pero lo importante ahí es que yo almaceno, o sea, conservo la memoria. ¿Por qué? Porque es la única forma, porque estos sistemas son muy endebles, son muy, de verdad, se pierden muy rápido. A veces dirá, uy, perdí todas las fotos que tenía. Claro, porque no las bajaste nunca. O sea, quiero decir. Lagrimita. Claro, fíjate. Entonces, hay que esté comenzando en este proceso de aprendizaje de la fotografía, que lo va a usar como herramienta, va a emigrar a otro destino, pero siempre le va a ser útil para hacer un informe, para hacer lo que sea, para hacer la foto del cumpleaños de su nieta o de su hijo, o de sus hijos, cualquiera, de su mamá, de su esposa, de lo que sea. Es una herramienta muy útil. Ahora, démosle destino, hagamos proyectos de esto. A todo el que esté comenzando y el que esté por empezar, les aseguro que teniendo un proyecto, las cosas fluyen muchísimo mejor. Chévere, señor Félix. Ya para ir cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo, extiendan nuevamente la invitación a que visiten sus redes sociales y todas las plataformas donde los podamos ubicar. Bueno, yo voy a hacer dos comentarios. Okay. Uno, luchemos por un Día Nacional de la Fotografía. Fundamental para nuestra historia, para conservar nuestra historia. Vayamos a construir también el Museo de la Fotografía, que creo que es fundamental. Y mis redes sociales son @fotogerardipato. Así como diría, pato, como dice. Pero para todos, está en el Instagram, está en el Facebook y en el Twitter. Y pronto en el TikTok. En mi TikTok. Muchísimas gracias, Félix Gerardi, por haber compartido con nosotros este espacio de Alba Ciudad. Por favor, gracias a ustedes, de verdad, muy amable por invitarme. De verdad me siento súper orgulloso de estar aquí. Ahora me voy hinchado. Sí. Bueno, y con esta entrevista al fotógrafo Félix Gerardi, con más de 35 años de experiencia, hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todas feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.